Lección 4. Del 19 al 25 de enero. La entronización del Cordero. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Sábado 19 de enero. Echa un vistazo por la puerta abierta. Introducción. Apocalipsis 4:1. ¿Por qué algunas personas en los tiempos antiguos se postraban ante una estatua de madera o un ídolo hecho de metal? No lo entiendo. Pensaban que el objeto representaba a un espíritu que podía ayudarlos. Oh Baal, escúchanos. Querían ver algo a lo cual pudieran hablar, pero no tenían prueba de un dios y parece tan inútil. Contrasta eso con las escenas del Apocalipsis 4 y 5. El apóstol Juan describe su visita a la sala del trono del Dios a quien adoramos. Las limitaciones humanas de Juan no le permitieron hacerle justicia a la escena, pero hace un esfuerzo valeroso. En comparación con algunas otras partes del Apocalipsis, estos capítulos no tienen mucha acción. Parecen no ser parte de una narrativa que nos esté llevando a algún lado. Sin embargo, son un vistazo muy importante a la realidad de cómo es estar físicamente en la presencia de Dios. Tenemos que observar con cuidado la imagen que Dios revela de sí mismo y de su Hijo, Jesús, en el santuario donde la Trinidad está trabajando. Visualiza los momentos descritos en Hechos 1, 9 al 11. Jesús se eleva del suelo, deja esta tierra, sube al cielo. En Apocalipsis 5, 6 y de allí en adelante, vemos el lugar al que Jesús fue luego de su ascensión, incluyendo los detalles de dónde está parado y quién está con él. Entre las cosas que buscamos en estos capítulos querrás saber quiénes son los ancianos, sentados en tronos alrededor del trono de Dios, y quiénes son los cuatro seres vivientes y por qué están en la presencia de Dios todo el tiempo. Alaban a Dios constantemente. ¿Por qué harían eso y qué significado tienen sus alabanzas? En el capítulo 5 leemos sobre el rollo que nadie puede abrir. ¿Y quién sí logra abrirlo? ¿Qué es el rollo? Descubre por qué tiene siete sellos y qué sucede cuando el Hijo de Dios lo abre. Como nos dicen los primeros versículos del libro de Hebreos, Dios nos habló por medio de profetas hace mucho tiempo, pero Apocalipsis 4 y 5 nos muestran más que un mensaje. Son lo más cercano que podemos tener a un video de cómo son Dios y Jesús y qué están haciendo. Tenemos la oportunidad de ver a la Trinidad trabajando en nuestro favor y entender por qué merecen nuestra adoración. Domingo 20 de enero. Y la gloria va para... Evidencia. Apocalipsis 4:4. Los capítulos 1 al 3 del Apocalipsis pueden parecer relativamente directos, pero una vez que llegas al capítulo 4, tranquilamente se te puede cruzar por la mente la palabra raro. Un ser semejante a jaspe y cornalina, 24 ancianos sentados en tronos circundantes, 4 seres vivientes cubiertos de ojos. Lo que más me fascinó a mí en este capítulo raro son los 24 ancianos, extraños en lo normal que suenan en comparación con otros personajes más peculiares, Apocalipsis 4:4. No se asemejan a piedras preciosas, no tienen características quiméricas, ningún campo visual de 360 grados, solo ropas blancas, coronas de oro y 24 tronos. ¿Quiénes son estos ancianos? ¿Qué representan? ¿Cuál es su propósito? No hay ninguna indicación en la Biblia ni en la tradición judía de que los ángeles tomen el título de ancianos, pero ambas fuentes hacen referencia a seres humanos como ancianos. Los ancianos aquí se sientan en tronos, lo cual sugiere que comparten el trono de Dios, mientras que los ángeles generalmente son presentados de pie en la presencia de Dios. Las ropas blancas de los ancianos y las coronas de victoria son características de los santos victoriosos. Esto está en Apocalipsis capítulo 3 versículos 4 y 5 y Santiago 1:12. Toda esta evidencia sugiere que los 24 ancianos no son ángeles, sino seres humanos. Los ancianos entonces son un símbolo de la humanidad misma, particularmente aquellos que han experimentado la salvación. El número de ancianos también es simbólico. Generalmente se usa el 12 para representar algo completo. Las 12 tribus de Israel simbolizan al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Los 12 apóstoles simbolizan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento y en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas.

Este Padre lleno de poder y gracia, aprobado por su palabra que nos considera a nosotros, los seres humanos, su máxima creación. Dios nos ama y ha hecho todo lo que estaba en su poder para restaurar su preciosa creación a su imagen al darle a la humanidad su Hijo Jesús. Gracias a Jesús, a su sacrificio y su victoria, yo y todos los que lo consideran su Señor, tenemos la seguridad de que un día podremos unirnos a Él y al Padre en el cielo. Veremos la naturaleza de la forma en que Dios la ideó y exploraremos el universo de maneras que no podemos comenzar a imaginar. Pero lo más importante, tendremos una relación de amor eterno con nuestro Creador, Redentor y Amigo. Cuando me siento y pienso en eso y en lo que significa, simplemente me deja sin aliento. Viernes 25 de enero. El regreso del Rey. Explora. Apocalipsis 5, 8 al 14. En resumen, el triunfo de Jesús sobre el pecado merece una celebración. El cielo resuena con los cánticos de victoria luego de una guerra larga y agotadora. Jesús toma su lugar en la sala del trono celestial, y es como una recopilación de todos los finales felices de las películas. Ahora el bueno ganó, el amor gana y todos vivirán felices para siempre. Actividades sugeridas. Encuentra una canción que piensas que se aproxima lo más posible al tipo de himno triunfal que acompañará las escenas de Apocalipsis 5. Planifica una celebración para un amigo o un familiar que ha perseverado para lograr un objetivo. Podría ser una graduación, la finalización de un libro o el aniversario de la inauguración de un negocio o emprendimiento. Compón un poema o una canción de alabanza que siga el patrón de Apocalipsis 5. Incluye alabanzas por algo específico que Dios ha hecho en tu vida. Estudia para encontrar la razón por la cual los seres vivientes de Apocalipsis 4 tienen tantas alas y tantos ojos. Entrevista a tus amigos o familiares de mayor edad y pregúntales sobre sus celebraciones más memorables. Crea una tarjeta para agradecer y honrar a alguien que haya hecho algo noble por ti y merezca tu alabanza. Encuentra un video en internet de alguna celebración, quizás una inauguración, una coronación o una boda real. ¿Qué crees que tiene en común la ceremonia con la celebración del Cordero? Lectura adicional. Éxodo 15, versículos 1 al 21, Isaías 6, Ezequiel 1, Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 731 y 737, La segunda venida y el cielo, capítulo 19, La música del cielo, Elizabeth Viera Talbot, Apocalipsis, el quinto evangelio, en la asociación o publicado por la asociación en el año 2014. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 4, 1 al 8 y Ezequiel 1, 26 al 28. Según Apocalipsis 5, 11 al 14, ¿qué podemos aprender sobre la grandeza de la sala del trono celestial? Lee Apocalipsis 4, 8 al 11 y 5, 9 al 14. ¿Qué puedes extraer sobre la verdadera adoración en estos pasajes? ¿Por qué el Señor Dios es digno de ser adorado en el capítulo 4? ¿Y por qué el Cordero es digno en Apocalipsis 5, 9 al 14? Piensa en lo que enseña el Evangelio. El que nos creó no solo a nosotros y a nuestro mundo, sino a todo el cosmos, también es el Cordero que ha sido sacrificado por nosotros. Apocalipsis 5:12. ¿Qué asombrosa esperanza presenta esto en medio de un mundo lleno de dolor y confusión? Lee Apocalipsis 5:1. A la luz de Isaías 29, versículos 11 y 12, ¿cuál es el significado del sello del libro? Lee Apocalipsis 5:2 al 7. ¿Por qué Cristo es el único en todo el universo que es digno de tomar el libro sellado y abrirlo? ¿Cómo aprendemos a poner a Jesús en primer lugar en nuestra experiencia cristiana? Lee Apocalipsis 5, 8 al 14, Efesios 1, 20 al 23 y Hebreos 10, 12. ¿Qué dicen estos pasajes que debiera darnos gran esperanza y consuelo en medio de un mundo que en sí mismo ofrece tan poco de ambos? Los físicos especulan que algún día el universo se quemará, se autoextinguirá o simplemente se desintegrará. ¿Qué contraste con el futuro que presenta la palabra de Dios? ¿Cómo podemos comenzar a regocijarnos incluso ahora mismo por el futuro que nos espera? Lee Hechos 2, 32 al 36 y Juan 7, 39. ¿Qué relevancia tenía la exaltación de Cristo en el cielo para la venida del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu no podía descender sobre los discípulos antes de que Jesús fuera glorificado? Lee Hebreos 4, 16 y 8:1. ¿Cuánta esperanza y ánimo hallas en el hecho de que Jesús se siente en el trono celestial como nuestro Rey y Sacerdote? ¿Cómo impacta esto en tus situaciones cotidianas de la vida y en la incertidumbre del futuro? Algún día estaremos en el cielo alabando y adorando al Señor por su bondad, su poder y especialmente su gracia. ¿De qué manera podemos practicar incluso ahora para cuando llegue ese gran día? Es decir, ¿cómo podemos adorarlo y alabarlo ahora con corazones agradecidos por todo lo que Él ha hecho y hará? Lee Apocalipsis 4:11 y 5:9. ¿Qué dos papeles desempeña Jesús aquí y en qué sentido ambos roles son esenciales no solo para el plan de salvación, sino para explicar por qué el Señor es tan digno de nuestra adoración? El sábado y lo que éste enseña, ¿en qué medida es una expresión de estas dos maravillosas verdades sobre nuestro Dios? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!